callar la soledad y el vacío que ha dejado tu ausencia. He buscado en aquel sitio y no estás. Busco el aroma y la luz de tu presencia. Y ahora, ¿qué hago aquí? Pensando solo en ti, sumido y agobiado en mi tristeza. Y mi voz que no sabía gemir, hoy pronuncia tu nombre con demencia. Las calles de mi andar, la noche, el cielo, el mar, el sol y su brillar gritan tu nombre. Pronuncio tu nombre con locura. Que ha dejado tu ausencia. He buscado en aquel sitio y no estás. Busco el aroma y la luz de tu presencia. Y ahora, ¿qué hago aquí? Pensando solo en ti, sumido y agobiado en mi tristeza. Y mi voz que no sabía gemir, hoy pronuncia tu nombre.